En esta sesión vamos a trabajar durante toda la clase en buscar la identidad de quién fue el primer papa, o por lo menos la persona que nosotros podemos creer que fue ese obispo, ese líder que le dio forma al papado como nosotros lo conocemos. Así que para poder entender lo que queremos hacer en esta sección, tenemos que trabajar un poquito, primero, a ver la figura del Papa. ¿Quién es el Papa? De acuerdo a la teología católica, el Papa es el vicario del Hijo de Dios aquí en la tierra. Es el obispo primero de la Iglesia Católica Romana. Es la persona que tiene en su mano los destinos de todos aquellos que son católicos profesantes. Y desde la perspectiva católica romana, es el encargado de mantener la autoridad de Pedro sobre la iglesia cristiana. La mayor parte de nosotros que vivimos en el continente latinoamericano venimos de un trasfondo en el cual se considera a Pedro como el gran papa, el primer papa, aquel que recibió de Jesús las llaves del reino, el primero en predicar en el Pentecostés, el líder de la iglesia primitiva, aquel que estableció el cristianismo firme, no solamente en Jerusalén, sino que lo llevó hasta Roma y fundó la iglesia de Roma, desde la cual surgieron las otras iglesias. Ahora, la realidad es que cuando miramos la historia, nos damos cuenta que no fue Pedro el primer papa como nosotros lo concebimos, por varias razones. Pedro nunca dijo ser el vicario del Hijo de Dios en la tierra, tampoco habló de él poseer las llaves del reino. En ocasión del Concilio de Jerusalén no fue él el director o el presidente del concilio, fue Jacobo, el hermano del Señor. Así que nos damos cuenta que, por lo menos desde la perspectiva bíblica, Pedro no fue el primer papa. Pero desde la perspectiva histórica, ¿quién es la persona que nosotros podemos decir que fue el primer papa? La persona que fundó o afianzó el papado como nosotros lo conocemos. Muchos historiadores creen que fue León el Grande, otros historiadores creemos que fue Gregorio el Grande. ¿Y quién fue Gregorio el Grande para que nosotros digamos que fue uno de los grandes papas de todos los tiempos? Hay mucho que podemos hablar. Lo único que podemos decir es que el liderazgo de Gregorio en la iglesia fue tal que la organizó como un estado, reunió un ejército para luchar contra los bárbaros, estableció doctrinas importantes para el catolicismo romano, tales como el purgatorio. Su pontificado permitió grandes avances del catolicismo en Inglaterra y en Europa, por lo cual yo creo, humildemente, que podemos decir que eres el primer papa en el sentido moderno. Pero me gustaría que hagamos un poquito de historia y hagamos una biografía cortita de Gregorio el Grande para que nosotros podamos saber quién es Gregorio el Grande. Primero, Gregorio el Grande nació en el año 590 y vivió hasta el año, 540 y vivió hasta el año 604. Era hijo de una familia noble de Roma, de la vieja aristocracia. Parece que su familia venía desde el tiempo cuando el cristianismo se afianzó en la ciudad. Y cuando creció, lo primero que hizo fue luchar para establecer el cristianismo firmemente a través del mundo occidental. Y Gregorio, tan pronto llegó a la adultez, fue embajador del obispo de Roma en la corte de Constantinopla. Eso es lo primero que deben saber. Fue embajador. A los 33 años ya era prefecto de Roma, es decir, intendente, alcalde, como se le llama en otros lugares, de Roma. Fue atraído por el monasticismo, era un hombre que creía en la espiritualidad monástica. Cuando recibió la fortuna de su familia, la dedicó a la fundación de monasterios. Así que es muy importante esto. Llegó como embajador a Constantinopla y fue elegido obispo de Roma en el año 590. Ahora, yo quisiera mencionar algunas cosas importantes de la juventud temprana de Gregorio. Primero, antes de decidir ser monje, se había dedicado a la política, pero encontró que la política no era para él. Es decir, no le gustó ser prefecto de Roma, sino que decidió ser monje. El Papa Benedicto, no lo confunda con Benedicto XVI, lo hizo diácono, fue miembro del Consejo Consultivo y Administrativo del Papa. Y cuando Benedicto muere y le sucede el Papa Pelagio II, el embajador del Papa, o de este obispo de Roma en Constantinopla, fue Gregorio. Ahora, yo quiero subrayar algo aquí. Si algo tiene la institución papal, es que la institución papal es diplomática. La extensión de su trabajo, ustedes ven, en el mundo moderno el Papa es embajador, en cierto modo, ante distintos gobiernos, etcétera, etcétera. Gregorio fue el primero que tomó, desde la perspectiva religiosa, el obispado de Roma como algo no solamente diplomático, sino político y militar. Y él fue adquiriendo esta formación diplomática desde que fue embajador en Constantinopla. Ahora, interesante es, y a mí me gusta remarcar esto en esta clase, que cuando nosotros hablamos de un papa, desde la perspectiva nuestra, pensamos en una persona que vive en un gran palacio, rodeado de guardaespaldas, etcétera, etcétera. No en el caso de Gregorio. Gregorio pasó muchos años trabajando por desarrollar la institución como nosotros la conocemos. Trabajó tratando de que los arrianos, aquellos que eran seguidores de Arrio de Alejandría, que normalmente lo encontramos entre los visigodos en España y todo eso, se convirtieran al cristianismo. Pasó tiempo pensando cómo podría de alguna manera ayudar a que la ciudad de Roma fuese una ciudad próspera. Ahora usted se imagina, después de Roma haber sido la gran ciudad que fue, en el tiempo temprano de Gregorio, la ciudad de Roma estaba en tremenda crisis. No le llegaban abastecimientos, así que Gregorio pensaba cómo sería que podía establecerse en la ciudad un sistema de abastecimiento para que la ciudad de Roma no careciera de bienes, de provisiones, de comida. Así que fue un individuo que tenía mucho en su mente, era un tremendo administrador. Como obispo de Roma, una de las primeras cosas que hizo, y yo quiero leerle de un libro que tengo acá, una de las primeras cosas que Gregorio ambicionaba era darle estabilidad a la ciudad de Roma. Quitar el hambre, escuche bien, quitar el hambre, hacer que Roma volviera en cierto modo a la gloria perdida del imperio. Así que Gregorio el Grande trataba en su mente de ver cómo Roma podría volver a ser una ciudad habitable, defendible, que no tuviera que vivir de rodillas ante los invasores bárbaros que de vez en cuando llegaban allí. Así que lo primero que hizo cuando llegó a la sede, a ser el obispo de Roma, fue construir acueductos. Así que era un constructor, mandó a hacer acueductos. Dos, reconstruir fortificaciones. Levantó un ejército. Levantó un ejército. defendió la ciudad de los lombardos, los derrotó, hizo la paz con ellos. Derrotó a los visigodos en España e hizo que el rey Recaredo renunciara al arrianismo y se convirtiera al catolicismo. Y estableció un corredor que iba desde el sur de Italia hasta Roma, de abastecimiento constante de alimentos. Es decir, inclusive he leído algunas crónicas que dice que compró tierras en el sur de Italia, donde la gente trabajaba hortalizas, trigo, todo tipo de frutos, y con eso mantenía la ciudad de Roma abastecida constantemente. ¿Por qué? Porque anterior a Gregorio, en medio de las luchas que había en ese entonces, la ciudad de Roma padecía hambre. Venían epidemias a cada rato por causa de la falta de higiene y alimentos. Por lo tanto, él decía, necesitamos tener acueductos, necesitamos tener, ¿qué más? Alimentos. Pero también necesitamos tener una guarnición de tal manera que guarde la ciudad. Y creó el primer ejército papal. Así que Gregorio no solamente fue un papa, en el sentido de que líder de la iglesia, sino que Gregorio fue un estadista, con visión administrativa, con capacidad de ver más allá de su tiempo. Fue un hábil líder militar, no podemos negarlo. Fue uno de los papas más enérgicos, pero al mismo tiempo bondadoso. A mí me gusta una crónica de Gregorio, de que era un hombre muy duro, pero lloraba al ver una necesidad, un niño con hambre, un huérfano, una viuda. Tenía inclusive preocupación constante porque personas fuera de Roma conocieran al cristianismo católico. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí para los que nos ven en el continente y para ustedes también, acerca de qué es la diferencia cuando yo hablo de cristianismo católico y de cristianismo arriano. Arrio de Alejandría fue un presbítero en la ciudad de Alejandría que en el siglo IV predicó que Jesucristo no era Dios, sino que era una creación de Dios, y por eso la Biblia le llamaba el Hijo de Dios. La iglesia cristiana luchó contra esa herejía, la condenó, ustedes saben, en el siglo IV, año 325, en el Concilio de Nicea, se declaró que Jesucristo no es solamente el Hijo de Dios en el sentido de que es Hijo, pero que también es Dios con nosotros. Ese asuntito de si Jesús era el Hijo de Dios o Dios con nosotros, dividió por mucho tiempo al cristianismo. Durante el reinado o el papado de Gregorio el Grande, todavía quedaban tribus completas, bárbaras, que habían aceptado el cristianismo arriano, es decir, eran personas que habían aceptado que Jesucristo era el Salvador del mundo, pero que no era Dios. Sin embargo, el catolicismo, el cristianismo católico, era el cristianismo que profesaba que Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, sino que Jesucristo es Dios con nosotros. Ese debate hizo que muchas tribus que aceptaron el cristianismo fueran evangelizadas por misioneros arrianos. Así que cuando llegaron los católicos, como se les llamaba a los que creían en la fórmula de Nicea, eran rechazados porque no eran verdaderos cristianos de acuerdo a los arrianos. Y los católicos decían, estos no son verdaderos cristianos. Así que el Papa logró erradicar el arrianismo de los érulos, de los vándalos, de los ostrogodos, de los lombardos y de los visigodos. 5 grupos bárbaros a los cuales Gregorio logró sacar del arrianismo. Se los repito, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los lombardos y los visigodos. Estas personas se convirtieron del cristianismo arriano al cristianismo católico durante el tiempo de Gregorio el Grande. Pero también tenía mucho deseo de que la iglesia avanzara más allá de las fronteras que el catolicismo hasta ese momento tenía. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue encomendar al monje Agustín de Canterbury que se fuera a evangelizar a Inglaterra. Inglaterra había sido evangelizado en algún momento en el siglo II o III, pero el cristianismo había perdido su influencia y casi había desaparecido para el tiempo de Gregorio el Grande. Cuando Agustín llegó, logró evangelizar a Inglaterra y hacer que Inglaterra fuese de nuevo nación cristiana. Pero no se quedó contento con eso. Bajo el liderazgo de Gregorio, lo que hoy es Bélgica se hizo cristiano. Parte de Alemania se hizo cristiano católico. Así que nosotros podemos decir que aparte de ser un líder militar político, de ser un hombre fuerte, enérgico, luchador, también era un hombre muy bondadoso y también tenía una cierta pasión misionera con deseo de llegar con el catolicismo cristiano a otros lugares. Por eso yo digo que fue el primer papa, porque fue uno de aquellos que más luchó para que la sucesión de Pedro fuese vista en la institución papal. A mí me encanta pensar que los debates de aquel entonces tenían mucha teología, porque me gusta mucho el debate teológico. Pero esta cuestión de la sucesión de Pedro no solamente era un debate teológico, sino que también era un debate muy fuerte espiritualmente para el cristianismo. Inclusive, a el Papa Gregorio no le gustaban aquellos que se llamaban a sí mismo, ¿qué cosa? Obispos del cristianismo. Él decía, el obispo del cristianismo es el obispo de Roma. Los demás son obispos, pero no obispos generales del cristianismo. Me gustaría que pasemos a la próxima diapositiva, donde voy a mostrarles algunas cosas interesantes. Mire esto. En la carta 5.20, encontramos esta cita de Gregorio el Grande que yo quiero compartir con ustedes. Para todos los que conocen el Evangelio, es evidente que el cuidado de la iglesia entera ha sido encomendado por la voz del Señor al santo apóstol y príncipe de todos los apóstoles, Pedro. Este principio mantuvo al cristianismo medieval. Así que para nuestro estudio es importante que esa pequeña declaración de Gregorio el Grande se convirtió en doctrina del cristianismo medieval. Es decir, que el cuidado de la iglesia, mire ahí cómo dice, para todos los que conocen el Evangelio es evidente que el cuidado de la iglesia entera, es decir, no solo el cuidado de la iglesia de Roma, no solo el cuidado de la iglesia en Italia, sino el cuidado de la iglesia entera, lo que se le llama el cuidado universal de la iglesia o el pastorado universal de la iglesia, le había sido encomendada, de acuerdo al Papa Gregorio, por Jesús, al apóstol Pedro, a quien él le da dos títulos, santo apóstol y príncipe de todos los apóstoles. Así que, por eso yo les digo, ¿quién fue el primer papa? Gregorio. Porque no solamente ejerció el papado desde la práctica, sino también que articuló una doctrina en la cual el obispo de Roma es visto como el gran obispo del cristianismo. Y no solamente el cristianismo de la iglesia de Roma, sino el cristianismo de toda la iglesia universal. Bien, próxima diapositiva, por favor. Es interesante también que decía, protesto contra todas las pretensiones del obispo de Constantinopla de ser obispo universal. Duro, ¿eh? Dice que protestó contra la idea de que el obispo de Constantinopla fuese obispo universal. Es decir, en aquel entonces, el obispo de Constantinopla decía: yo soy el obispo universal del cristianismo porque la sede imperial está en Constantinopla. El obispo de Roma dijo: no, no, señor, yo protesto contra eso, porque el obispo de los obispos soy yo. A el sucesor de Pedro en Roma se le ha entregado el obispado universal de la iglesia. Así que nosotros vemos ahí en el cristianismo esa lucha de poder entre Constantinopla y Roma, que más tarde la vamos a ver en el cisma de Oriente. Pero cabe simplemente mencionar aquí que para Gregorio el Grande no era asunto de discusión. El obispo de Roma es el obispo mayor de la iglesia y el obispo de todo el cristianismo, el jefe de todo el cristianismo. Ahora, no solamente fue un líder político, militar, incansable por la sucesión de Pedro, un misionero, también fue un escritor, también fue un escritor. Podemos pasar a la próxima diapositiva y encontraremos que escribió varias obras que sirvieron de referentes en la Edad Media. Una de las primeras obras que escribió se llama Moralia. Moralia. Moralia es una exposición del libro de Job, donde él habla del sufrimiento, de la lucha que los seres humanos pasan. La otra se llama Regula Pastoralis, que es un, y este es bien importante, un tratado sobre el carácter y los deberes del oficio pastoral. Traducida del latín, pudiera ser regula pastoral o regla pastoral. ¿Cómo debiera ser el carácter? ¿Cuáles son los deberes de un pastor, de un líder de la iglesia? Después tenía un libro, se llamaba Diálogos sobre la vida y milagros de los padres italianos. También escribió varias cartas importantes de su correspondencia, en algunas de las cuales se esbozan principios importantes teológicos. Así que me gustaría ver un poquito algunos aspectos de la teología de Gregorio el Grande, que va a servir inclusive de paradigma para toda la Edad Media. Vamos a ver un poquito. Primero, es agustiniano. Es decir, sigue Agustín en su teología, pero tiene un énfasis muy práctico. Él cree que los predestinados, los elegidos de Dios, ya están marcados y no hay nada que hacerle. Así que al fin vamos a conocer quiénes son los elegidos. Pero mientras tanto, vamos a trabajar con algunas cosas de la vida diaria de un cristiano predestinado. Y ahí vienen algunas cosas que es importante. Toda la diapositiva, por favor, que quiero que miremos algunas cosas. Primero, el número de los elegidos está fijado y Dios solo lo conoce. Ahora, lo que le da a Gregorio el Grande su influencia sobre todo el cristianismo medieval es su idea, su concepto sobre el pecado original. Es decir, la forma, y vamos a mirar todo esto ahora en un buen rato, nos vamos a dar cuenta que para Gregorio el Grande, lo que Gregorio el Grande enseñó sobre pecado es lo que la Iglesia Católica cree hasta hoy. Vamos a ver primero. Para Gregorio, los seres humanos están presos en el pecado original. Para él, todos los seres humanos nacemos a través de la concupiscencia. Nacemos a través de la concupiscencia, es decir, nuestro pecado nace con nosotros. Aparte de eso, él cree, o creía, y enseñaba, que cuando nosotros somos bautizados, cuando el niño era bautizado, se recibía la obra de Cristo que libra al ser humano del pecado original. Así que, escriba por ahí en sus notas, creía que a través del bautismo se recibe la obra de Cristo que libra a la persona de pecado original. Así que para Gregorio el bautismo es instrumento de gracia. mediante el cual la persona es librada de pecado original. Ahora viene la parte interesante. Los pecados cometidos después del bautismo necesitan ser satisfechos. Es decir, no creía en una conversión en la cual la persona es redimida de sus pecados pasados, presentes y futuros, sino que creía que después de una persona ser bautizada, tenía que satisfacer todos y cada uno de los pecados que se cometían después del bautismo. ¿No entiende? De acuerdo a Gregorio, cuando una persona es bautizada, es librada del pecado original. Pero después del bautismo, todo pecado que se va cometiendo tiene que ser satisfecho. Es decir, la obra de Cristo, como nosotros la entendemos, no cubre el pecado original. Perdón, no cubre el pecado cometido después de ser librado del pecado original. ¿Bien? Entonces quiere decir que después que uno se bautizó y peca, necesita satisfacer pecados. Y esa satisfacción se realiza mediante obras meritorias que son realizadas con la ayuda de la gracia de Dios. Ahora, marquen en sus notas que aquí comienza el proceso de una serie de enseñanzas medievales como penitencia, en cierto modo más tarde las indulgencias, purgatorio, la veneración de algunos santos para ayudarnos en nuestro pecado. Lo vamos a ver dentro de un ratito cuando veamos la lucha iconoclasta. Así que poco a poco empezaron a introducirse en el pensamiento cristiano a través de Gregorio ideas muy, muy distintas a las que nosotros miramos en el Nuevo Testamento. En la próxima diapositiva vamos a ver algo. Yo quiero que ustedes, no está en sus notas, así que traten de escribir desde la pantalla para que vean algo. Y los que nos ven a través del continente, por favor, escuchen bien y pueden anotar esta cita. En Moralia 33:21, él escribió: el bien que hacemos es a la vez de Dios y nuestro. De Dios por la gracia preveniente, nuestro por la buena voluntad que sigue. A esto nosotros le llamamos, en nuestra jerga, una combinación de fe y de obras. Porque él dice que lo que hacemos es a la vez de Dios, pero también es nuestro. Es nuestro por la gracia preveniente de Dios, pero también es bueno, nuestro por la buena voluntad que sigue. Este pensamiento en el cristianismo medieval estuvo bien presente. Si vemos la próxima cita, hay una cita más donde dice: la reparación adecuada por el pecado cometido luego del bautismo es ¿qué cosa? La penitencia. Les repito, la reparación adecuada por el pecado cometido luego del bautismo es la penitencia. Y él explicaba que la penitencia es el reconocimiento del mal del pecado, la contrición y la satisfacción del pecado. Repito, tres elementos importantes ahí para la penitencia: reconocimiento del pecado. Dos, contrición por el pecado. Tres, satisfacción del pecado. De ahí que más tarde, al surgir el rosario, hay una parte del rosario en el cual la persona, cuando confiesa su pecaminosidad, dice: Yo creo que me propongo nunca más pecar, pagar la penitencia que me fuera impuesta, obras, servicios y la satisfacción de todos mis pecados hasta el fin de mis días y hora de mi muerte. Porque esa es la idea que viene de esta de Gregorio el Grande, que la persona necesita ser contrito, debe reconocer su pecado y debe satisfacer su pecado. ¿Bien? Eso es interesante. Ahora, esa idea es foránea al texto bíblico. Nosotros no encontramos en ningún lugar del Nuevo Testamento la idea de que luego del pecado, nosotros tenemos, del bautismo, si pecamos, necesitamos pasar por un proceso de satisfacción del pecado. Es más, la Biblia dice todo lo contrario. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero en el pensamiento gregoriano, de Gregorio el Grande, no era así. Había que tratar con el pecado, a través de la penitencia, de la constricción y de la satisfacción. La Iglesia tiene ciertos auxilios para aquel que busca hacer méritos o penitencia. ¿Cuáles son esos auxilios? El primer auxilio es la Eucaristía, decía Gregorio el Grande. Para Gregorio el Grande, y aquí hay algo importante, para Gregorio el Grande, la Eucaristía es la repetición del sacrificio de Cristo aplicable a vivos y a muertos. ¿Le suena a usted de alguna manera familiar, no? Este es el origen, por ejemplo, de la misa y de la oración por los muertos. Porque de acuerdo a Gregorio, la Eucaristía, el sacrificio que más tarde se convirtió en el sacrificio de la misa, era la repetición del sacrificio de Cristo. Así que cuando una persona peca, necesita, de acuerdo a Gregorio el Grande, ir a participar de la Eucaristía, porque allí tiene auxilio para su pecado. Así que, primera ayuda que la Iglesia, y remarquen en sus notas, que Gregorio no dice auxilio de Dios para el pecador, sino auxilio de la Iglesia para el pecador. Auxilio de la Iglesia para el pecador. Primer auxilio de la Iglesia, la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Si fuéramos a tener un examen y yo pregunto, ¿qué es la Eucaristía? Usted me respondería, la Eucaristía, de acuerdo a Gregorio, es la repetición del sacrificio de Cristo aplicable ¿a quién? A los vivos y a los muertos. Así que por eso, cuando una persona muere, en la teología católica, esa persona debe ser se le debe hacer una misa de cuerpo presente y después varias misas en memoria para que pueda de alguna manera ayudarlo a satisfacer los pecados que cometió después de su bautismo. ¿Bien? Ahora, ustedes hoy han descubierto tal vez el origen teológico e histórico de esa práctica de la misa por el muerto. ¿Y por qué cuando una persona muere hay que hacerle una misa de cuerpo presente? Y después, en algunos lugares, se hacen 9 días, 9 noches, 9 misas, etcétera, etcétera. Y después, cuando cumple un mes, cuando cumple un año, cuando cumple ser... ¿Por qué? Porque hay que tratar de ayudar a esa persona a través del auxilio que la Iglesia tiene en la Eucaristía para librarlo de los pecados que cometió después del bautismo. Bien, próximo. Ah, tenía algo más la Iglesia para ello, la intercesión de los santos. Miren esta cita, y yo quiero que la copien totalmente como está en la pantalla, porque es muy importante para nuestro trabajo misionero, evangelístico, para hablar con personas acerca de esto. Esto es lo que dice Gregorio el Grande, o decía Gregorio el Grande. Aquellos que no confían en obras propias debieran acogerse a la protección de los santos mártires. Eso está en Moralia, una obra que ya mencionamos, 1651. Repetimos, aquellos que no confían en sus propias obras debieran acogerse a la protección de los santos mártires. Ahora, para los que no hagan obras y no busquen la ayuda de los santos, queda un remedio no muy bueno, pero queda el fuego purificador del purgatorio. ¿Bien? Así que en teología católica, desde el tiempo de Gregorio el Grande, se sistematizó esto, de que hay algo más allá de las obras, de la intercesión de los santos, queda el purgatorio. En el purgatorio hay un cierto fuego purificador para aquellos que han sido bautizados, pero que han cometido pecados, no los han satisfecho mediante obras, no han participado de la Eucaristía, no han recurrido a la intercesión de los santos. Bueno, ahora cuando mueren, tienen que pasar por el purgatorio. ¿Bien? Y aunque la idea del purgatorio fue enseñada por otros cristianos antes de Gregorio, fue Gregorio el gran papa que la propagó como punto esencial de fe. Hasta Gregorio era una idea que algunos tenían. Después de Gregorio se convirtió en punto esencial de la fe cristiana católica, el purgatorio, un fuego purificador para el pecado que se comete después del bautismo. En este de diálogos de los santos italianos escribió: debe creerse que existe un fuego purgatorial antes del juicio para ciertos pecados ligeros. Si ustedes escucharon la palabra ligeros, también en Gregorio el Grande tenemos el inicio de la idea de dos tipos de pecado: pecado mortal y pecado venial. El pecado venial es aquel que es ligero, no es tan grosso, no es tan grande. Mientras que el pecado mortal es aquel que está enmarcado en los siete grandes pecados capitales: la gula, la lujuria, el asesinato, etcétera, etcétera. Pero él decía, debe creerse que existe un fuego purgatorial antes del juicio para ciertos pecados ligeros. Así que yo de chiste siempre digo, cuidado con su mentirita blanca. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Gregorio, era venial, entonces le queda un poquito de fuego para esas mentiritas blancas. Amén, dice otro. En realidad, no hay tal cosa. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia y nos libra de todo pecado. Pero, en Gregorio se inició esta idea de que hay un fuego de purgatorio para el cristiano. Nosotros, los teólogos, los historiadores, consideramos a Gregorio el Grande como el gran papa. Y la iglesia medieval fue un reflejo de Gregorio el Grande en varias cosas. Primero, fue un reflejo de Gregorio el Grande en cuanto a la doctrina de la sucesión de los santos, sobre todo los que son mártires. Y de ahí la idea de rogarle a los santos, cuando alguien se muere o cuando usted está en problemas o en lucha, pedirle a los santos de que le ayuden. Y por último, la más grande de todas las doctrinas que emergen de Gregorio y que permean el catolicismo romano es la doctrina del purgatorio. La idea de que hay un fuego, hay un castigo, hay una forma de expiar después de la muerte el pecado cometido después del bautismo. Ahora vamos a hacer una crítica, si me permiten, de la teología de Gregorio el Grande y lo que yo percibo que es su más grande contribución a ciertos problemas del cristianismo en general. Número uno, Para mí, la teología que Gregorio Grande exponía con respecto al bautismo, al pecado, al purgatorio, resta eficacia a la obra de la cruz. Es decir, cuando una persona cree, la Biblia enseña que el pecado es limpiado no por la acción humana, sino por la obra de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, habla de la muerte de Jesús y del evento Cristo como la solución de Dios al problema del pecado. En ningún momento la Biblia habla del bautismo como purificador de pecado o como una forma de que nosotros podamos acceder a través del bautismo a la obra expiatoria de Cristo, sino que simplemente la Biblia habla del bautismo como aquella expresión pública necesaria que nos identifica con la acción del Espíritu que ya nos ha bautizado y nos ha incorporado al cuerpo de Cristo. Así que ahí está mi mayor crítica con respecto a Gregorio el Grande. La teología de Gregorio el Grande resta eficacia a la obra de la cruz. Introduce en el cristianismo la idea de que la Eucaristía, el servicio de la Cena del Señor, sirve como una forma de sacrificio de Cristo una vez más. Inclusive yo pensaba, mientras preparaba la clase y repasaba las notas, en la importancia de lo siguiente: si la obra de Cristo tiene que ser repetida, caería en la categoría de la apostasía de la Carta a los Hebreos, que dice que no se puede repetir el sacrificio de Cristo y que no quedaría sacrificio para una persona que repitiera el sacrificio de Cristo. Por otro lado, introduce una nueva dimensión al ponerle a los santos categoría de intercesores. En ningún lugar el Nuevo Testamento enseña, ni el Antiguo Testamento, que una persona muerta puede interceder por otro. En lo único que se me ocurrió pensar fue en la experiencia del rico y Lázaro, y hay una expresión ahí en ese diálogo donde aparentemente lo que sucede del otro lado de la muerte no soluciona ningún problema de las personas. Y el purgatorio no es la solución. Así que, porque la Biblia no dice que después de la muerte hay un purgatorio y una segunda oportunidad, la Biblia lo único que dice es que después de la muerte viene el juicio. Y al fin de la historia, el gran juicio ante el trono blanco, donde cada uno será juzgado según sus obras. Ahora, ¿qué gran problema para el cristianismo fue la introducción, bajo el pensamiento y liderazgo de Gregorio el Grande, de estas ideas? Porque toda la Edad Media, hasta la Reforma, su pensamiento permeó al catolicismo, pero hasta nuestro tiempo también. Hoy, en cualquier lugar donde se practica el catolicismo romano, usted escucha hablar de purgatorio, intercesión de los santos, la misa por los muertos, la satisfacción de los pecados, etcétera, etcétera. Muchas gracias y continuaremos dentro de un ratito.